A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias, RECO. RECO. Director, Darío Alfredo Sabogal Martínez. Buenos días, bienvenidos al informativo Recorriendo Cundinamarca. Hoy lunes 10 de diciembre de 2012. Aquí están los hechos más importantes del departamento iniciando la semana. La coordinación de este espacio está a cargo de la Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias, RECO. Hoy les saludamos Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Víctor Manuel, feliz inicio de semana. Gracias, Patricia. Lo mismo para usted, para todos nuestros amables oyentes, para los colegas. Y como ya es habitual, estamos listos para entregarles las mejores noticias de Cundinamarca. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. Con el fin de aunar esfuerzos para analizar las posibilidades, necesidades y condiciones económicas y políticas e incentivar el proceso de la promoción y el desarrollo económico local, el secretario de la Región Capital, Freddy William Sánchez Mayork, y el director ejecutivo de ACOPI, seccional Bogotá-Cundinamarca, Fernando Puello, suscribieron un convenio de cooperación institucional. La Alcaldía Municipal de Tabio abrió la convocatoria para que las mujeres del municipio inscriban sus ternas por cada uno de los sectores para las elecciones del Consejo Consultivo de Mujeres, que se llevará a cabo el próximo 20 de diciembre a las 3 de la tarde en la Casa de la Cultura Joaquín Piñeros Corpas. La Fundación Liebre Lunar, en convenio con el IDECUT, ha desarrollado una caracterización de las escuelas de formación artística y cultural de Cundinamarca a lo largo del segundo semestre del 2012, con el fin de mostrar los resultados y de generar un espacio de conocimiento, diálogo y reflexión. Se celebrará un encuentro de escuela los días 10 y 11 de diciembre en el municipio de Girardot. Importantes resultados en materia de salud oral registró el municipio de Mosquera, producto de las acciones adelantadas a lo largo de este año. 5.500 hombres y mujeres de la Policía Nacional garantizarán la seguridad de propios y visitantes en Cundinamarca durante las festividades de fin de año. Así lo dio a conocer el comandante de la Policía de Cundinamarca, coronel Flavio Mesa, durante la presentación del Plan Navidad que se realizó en Soacha. En desarrollo del cuarto Comité de Vigilancia Epidemiológica en Salud Oral, que se adelantó hoy, se convocó durante el año 2012 y fueron atendidos más de 8.500 jóvenes estudiantes de las diferentes instituciones educativas oficiales. De altruista, respetuosa y de mucha cultura fue calificada la celebración del Día del Campesino en Zipacón por la mayoría de asistentes a la misma, el pasado sábado 1 de diciembre de 2012 en el Estadio Municipal Cuarto Centenario. La Policía Nacional capturó en flagrancia a un grupo de antisociales dedicados al robo de residencias en Silvania, Arbeláez, Granada y Fusagasugá. Durante la realización del conversatorio Mitos, Ficciones y Leyendas sobre la Historia de Cundinamarca, a propósito del Bicentenario, que contó con la participación de los docentes de Historia del Departamento, la Administración Departamental dio a conocer los preparativos que adelanta frente a la conmemoración del Bicentenario de la Independencia de Cundinamarca, que se celebrará el 16 de julio del 2013. Titula Aiza Trujillo desde la Secretaría de Prensa de la Gobernación. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, dio a conocer la medida de su administración para garantizarles a los habitantes del departamento una temporada navideña segura y sin mayores contratiempos. Durante rueda de prensa, el mandatario de los cundinamarqueses hizo un llamado especial a las autoridades municipales, a los padres de familia y a la comunidad en general para que durante las fiestas decembrinas tomen las medidas correspondientes en relación con el consumo de alcohol, con el uso de la pólvora y con el cuidado de los menores de edad. Hoy lunes 10 de diciembre aquí en Recorriendo Cundinamarca, nuestro invitado especial es el periodista Augusto Agudelo Lara, que hace un informe de el reconocimiento hecho por el Consejo Municipal de Fomeque a la emisora Chingaza Estéreo en sus 15 años de servicio comunitario.

En desarrollo del cuarto Comité de Vigilancia Epidemiológica en Salud Oral, que se adelantó hoy, se conoció que durante el año 2012 fueron atendidos más de 8.500 jóvenes estudiantes de las diferentes instituciones educativas oficiales. Las jornadas adelantadas por funcionarios de la Secretaría de Salud pertenecientes al programa Sonrisas Saludables permitieron evidenciar que las incidencias orales por placa bacteriana, caries, enfermedades periodontales y fluorosis disminuyeron en casi un 50%. El comité evaluó la situación de fluorosis en el municipio, presentando varias alternativas a los profesionales en salud para la lucha contra este problema. En Girardot, sala de redacción. La Fundación Liebre Lunar, en convenio con el IDECUT, ha desarrollado una caracterización de las escuelas de formación artística y cultural de Cundinamarca a lo largo del segundo semestre del 2012 con el fin de mostrar los resultados y de generar un espacio de conocimiento, diálogo y reflexión. Se celebrará un encuentro de escuela los días 10 y 11 de diciembre en el municipio de Girardot. Allí asistirán secretarios de cultura o coordinadores de formación de los distintos municipios del departamento. El encuentro tiene los siguientes objetivos: presentar los resultados de la caracterización realizada en una muestra de los municipios de Cundinamarca, propiciar un espacio de encuentro entre escuelas y responsables de formación de la Dirección de Artes del Ministerio de Cultura y otros especialistas de política y formación en artes, generar reflexiones alrededor de la caracterización con el fin de proyectar acciones futuras que nutran el desarrollo de las escuelas. En Fusagasugá, sala de redacción. La Policía Nacional capturó en flagrancia a un grupo de antisociales dedicados al robo de residencias en Silvania, Arbeláez, Granada y esta ciudad. Un golpe producto del llamado Plan Cuadrante Seguro, confirmó la institución. Según el comunicado oficial, los resultados fueron alcanzados en virtud de las labores de inteligencia y seguimiento a la pandilla, luego de recibir información de la ciudadanía y varios afectados. La organización al margen de la ley estaba integrada por 7 bandidos quienes pretendían cometer otra de sus fechorías cuando fueron sorprendidos por personal adscrito al grupo de contraatracos del cuerpo uniformado. El golpe de gracia lo dieron autoridades luego de que fueran alertados por vecinos sobre movimientos sospechosos en una residencia ubicada en el barrio Santa Cecilia de Fusagasugá a eso de las 9 de la noche. La movilización de las autoridades fue rápida. No alcanzaron a pasar 15 minutos desde el ingreso de los bandidos y el arribo de la policía, sorprendiéndolos sin darles oportunidad de reacción alguna. El operativo se registró sin ningún disparo u opción de los delincuentes, quienes no tuvieron más alternativa que entregarse sin resistencia. Los detenidos, todos adultos, entre ellos 2 mujeres, en su mayoría presentan antecedentes y condenas por concierto para delinquir, hurto agravado, porte ilegal de armas y homicidio. Pero últimamente se habían especializado en asalto a residencias, fincas y establecimientos mercantiles, haciéndose pasar por vendedores, compradores o representantes de empresas de servicios públicos. En el territorio nacional, las 6:43. Continuamos con la información en Recorriendo Cundinamarca. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde Chingaza Estéreo. Y desde Guaduas Estéreo 88.3 en la FM. Desde Anapoima, Sol y Agua de la Eterna Juventud en los 92.6 FM Sol Estéreo, el sol que alumbra tu vida. Este es el informe de Depacho Estéreo. Desde la hermosa tierra de Chocontá, ojos y oídos del mundo, les deseo un resto de día muy feliz. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. Únase a la inmensa mayoría y quédese aquí en Recorriendo Cundinamarca con la producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Cundinamarca, qué linda eres. Recorriendo Cundinamarca, siento orgullo inmenso de esta tierra soberana. Llena de historia, encantadora, así es su gente. Mujeres hermosas que inspiran solo a amarlas. Llegó el Tequendama, paso al Gualibán. Su papá me espera todo en Magdalena. Me voy para el oriente, Medina y Río Negro. Toda la sabana occidente y el centro. Ubaté y el Guavio quiero visitar. Conozcamos todos los rincones de Cundinamarca. Es linda, es grande, es nuestra. Desde la Secretaría de Prensa de la Gobernación de Cundinamarca, este es el informe con Aisa Trujillo. Cordial saludo aquí desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, dio a conocer las medidas de su administración para garantizarles a los habitantes del departamento una temporada navideña segura y sin mayores contratiempos. Durante rueda de prensa, el mandatario de los cundinamarqueses hizo un llamado especial a las autoridades municipales, a los padres de familia y a la comunidad en general para que durante las fiestas decembrinas tomen las medidas correspondientes en relación con el consumo de alcohol, con el uso de la pólvora y con el cuidado de los menores de edad. Para el efecto, expidió la circular 014 del 3 de diciembre, mediante la cual invita a los 116 alcaldes de Cundinamarca a considerar la restricción total de la producción, comercialización y el uso de la pólvora como una medida para evitar que en el departamento se presenten casos de niños o adolescentes o adultos quemados. Otro de los temas a los cuales se refirió fue al consumo de licor de manera responsable. En este sentido, dio a conocer que entre enero y noviembre de este año se han decomisado 77.357 botellas, de las cuales 25.037 corresponden a licor falsificado, 18.690 a licor de contrabando y 33.630 a licor adulterado, situación que se agudiza durante las fiestas de fin de año. Por último, y de manera especial, el gobernador Álvaro Cruz hizo un llamado a los padres de familia para cuando se presenten casos de niños quemados por pólvora o intoxicados por consumo de licor, los lleven a los centros de salud para la atención correspondiente, porque se presentan situaciones en que los padres, por temor a las preguntas o a las investigaciones, no reportan la situación. ¿Señor? Y por otro lado, debido a la gran demanda de solicitudes hechas por estudiantes pertenecientes a los municipios certificados en educación para beneficiarse del programa 4 por una opción de vida, la gobernación de Cundinamarca informa que se asignarán 15 cupos por semestre a estudiantes de los municipios de Soacha, Girardot, Facatativá, Fusagasugá, Chía, Mosquera y Zipaquirá. La ampliación de cobertura del programa 4 por una opción de vida a estudiantes de municipios certificados en educación ya le fue comunicado al ICETES con el fin de que se hagan las modificaciones correspondientes y se permita la inscripción en la plataforma de estos aspirantes. Los criterios de selección en los casos en que haya más de 15 aspirantes por cada uno de los municipios certificados se hará teniendo en cuenta los mayores puntajes obtenidos en las pruebas SABER. Desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca les informó Aisa Trujillo. Son las 6 de la mañana y 48 minutos en el Magazine de la Red Reco, recorriendo Cundinamarca. Que el espíritu de la Navidad aloje en nuestros corazones sentimientos de paz, tolerancia, bondad y amor, que nos hagan merecedores de poseer la tierra. Felicidades en Navidad, les desea Recorriendo Cundinamarca. Cundinamarca escucha. Reco Noticias. En Soacha, Secretaría de Prensa de la Gobernación, 5.500 hombres y mujeres de la Policía Nacional garantizarán la seguridad de propios y visitantes en Cundinamarca durante las festividades de fin de año. Así lo dio a conocer el comandante de la Policía de Cundinamarca, coronel Flavio Mesa, durante la presentación del Plan Navidad que se realizó en Soacha. Es así como el coronel Flavio Mesa agregó que los planes que se van a desarrollar a lo largo y ancho del departamento están orientados en dos aspectos específicos. Por un lado, a las acciones preventivas, donde se requiere la colaboración y comportamiento de los ciudadanos, y en segunda medida, se realizarán 37 clases de planes operativos en busca de mejorar el comportamiento del delito e incrementar la actividad operacional de los uniformados, indicó. Igualmente, en los 116 municipios de Cundinamarca se llevará un trabajo articulado que permitirá la participación de la comunidad en las novenas de cada estación de policía. Por eso es de vital importancia que el Plan Navidad se fortalezca con la presencia de uniformados en todas las calles del departamento, manifestó el coronel Flavio Mesa. En cuanto al control del consumo de alcohol, las autoridades hicieron un llamado a no consumir licor cuando se vaya a conducir. Asimismo, recomendaron no comprar licor en lugares no autorizados y tener en cuenta las condiciones físicas y químicas del licor. Si no presentan los sellos, si tienen las estampillas adulteradas o no las tienen, informar de manera inmediata a la policía. El material se incautará y se llevará a los laboratorios de criminalística de la institución para determinar en qué condiciones está y así evitar riesgos para la salud, concluyó el coronel Mesa. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Durante la realización del conversatorio Mitos, Ficciones y Leyendas sobre la Historia de Cundinamarca, a propósito del Bicentenario, que contó con la participación de docentes de Historia del Departamento, la Administración Departamental dio a conocer los preparativos que adelanta frente a la conmemoración del Bicentenario de la Independencia de Cundinamarca, que se celebrará el 16 de julio de 2013. El conversatorio se realizó con el acompañamiento de David Rubio de la Academia de Historia de Cundinamarca, Iván Marín Taborda de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP, Germán Mejía de la Pontificia Universidad Javeriana, Mireya González Lara de la Organización de los Estados Americanos, como moderadora, y el acompañamiento de Marta Eugenia Alvarado, asesora para el Bicentenario de Cundinamarca. Al respecto, la secretaria de Educación, Piedad Caballero, instó a los docentes a ser parte activa de la organización del Bicentenario, puesto que desde Educación queremos convertirnos en líderes del proceso y apoyar las iniciativas que surjan desde los municipios. Se van a hacer los foros municipales y provinciales que girarán en torno a recuperar la historia del departamento y serán liderados desde las instituciones educativas, precisó la señora Caballero Prieto. Posteriormente se realizó el taller Construyendo Rutas para la Conmemoración, con el fin de conocer las propuestas, actividades e inquietudes de los educadores que permitirán realizar festivales provinciales organizados en las 15 provincias del departamento. Quedó claro la importancia de recoger, desde la oralidad, los testimonios que permitan construir la identidad e historia cundinamarquesa a partir de todas sus provincias, y la expectativa de que esta celebración sea un motivo para iniciar un proceso a mediano y largo plazo. En Zipacón, sala de redacción, de altruista, respetuosa y de mucha cultura, fue calificada la celebración del Día del Campesino por la mayoría de asistentes a la misma el pasado 1 de diciembre de 2012 en el Estadio Municipal Cuarto Centenario. Y no es para menos, pues la propia alcaldesa y todo su grupo de trabajo se encargaron de atender a su comunidad, demostrándoles cariño y admiración por su ardua labor agraria y agropecuaria y así cumplir con la esencia de su eslogan, el compromiso es mi pueblo. El magno evento, que inició a las 9 de la mañana, contó con la participación de las veredas El Chuscal, Puerto Rico, Pueblo Viejo, Goteras, Paloquemao, Rincón Santo, el barrio La Estación, barrio Villas del Zipa y Casco Urbano, quienes disfrutaron de los diferentes juegos comunales como trompo, rana, minitejo, lazo, coca, carrera de carritos esperados, concurso de pelapapas, concurso de baile, entre otros. También es importante destacar la participación del Ejército Nacional, que quienes con su grupo de recreacionistas y payasos alegraron y divirtieron a nuestros niños participantes. Por su parte, la Comisaría de Familia, bajo la dirección del doctor Carlos Ramírez, y la gestora social, doctora Cris Indira Ramos, iniciaron la campaña del Día de la No Violencia contra la Mujer, realizando charlas y regalando hermosas camisetas alusivas al respeto que debemos tener para con estos hermosos seres que Dios nos ha regalado. También hubo una gran brigada de salud realizada por el Hospital Santa Matilde de Madrid, donde se prestaron servicios de medicina general, odontología, citología y vacunación. El evento finalizó con la entrega de obsequios para los campesinos, obsequios para cada junta de acción comunal, con la respectiva premiación de los ganadores de los concursos llevados a cabo y con una gran rumba amenizada por la orquesta B Positivo.

Y no solamente es eso, Darío es el director de dicha red y entonces contamos y estamos posesionados en 25 municipios del departamento de Cundinamarca, teniendo en cuenta que de esas 25 emisoras aparecen algunas como de la diócesis de Zipaquirá y Girardot, que eso agrupan otro tanto de emisoras casi para un total de 60 emisoras. Ya en Chingaza Estéreo, esto es lo que opina la gente en relación con la emisora Bisba y el trabajo de Darío Alfredo Sabogal Partides. Moisés Vargas, al lado de su inseparable requinto, así se expresó. La emisora de Chingaza, como suena de clarito, a las 4 de la mañana yo la escucho en mi ranchito. Al director de esta emisora, que Dios lo va a coronar con una corona de oro que del cielo ha de bajar. La emisora que tenemos, que eso sí ya es de ambiente, gracias al doctor Darío porque divierte a su gente. Luis Antonio Romero, esto fue lo que dijo. A las buenas intenciones que tiene el señor Sabogal para servirnos al pueblo. Y le agradezco que haya tenido esa mentalidad de fundar esta emisora que nos ha servido mucho. Porque cuántas veces uno necesita comunicarse y no tiene cómo. Y este es el medio de comunicarnos los pomequeños. También escuchamos las apreciaciones del licenciado Agustín Romero. Claro, claro, eso es innegable. Este es un medio de información masivo y masivo refiriéndome pues aquí a los pueblos en donde llega la señal. Es extraordinaria la información oportuna, el servicio social que le prestan a la comunidad en distinta forma, de tal manera que esto es un regalito de mi Dios aquí a la comunidad de Fomeque, porque no todos los pueblos tienen esta posibilidad. Chingaza Estéreo, un ícono en la radio del Oriente Cundinamarqués. Al respecto, Erika Sabogal, esto fue lo que nos dijo. Chingaza Estéreo es la voz del pueblo para el pueblo. Chingaza Estéreo es, como dice, llegar a los corazones de los colombianos, llegar a ese rincón y de pronto dar una información, dar un mensaje, dar un apoyo. Chingaza Estéreo une los corazones no solo de los colombianos, sino de los fomequeños. Esta es Chingaza Estéreo, transmitiendo desde Fomeque, el aporte cultural para el siglo XXI. Con una proyección comunitaria, no solamente en Fomeque, en la provincia del Oriente y en Cundinamarca en general, Chingaza Estéreo es abanderada en sus 15 años de existencia. De Chingaza Estéreo a la red cundinamarquesa de emisoras comunitarias RedCo, sobre el trabajo realizado por Darío Alfredo Sabogal en el más importante magazine del primer departamento del país, Recorriendo Cundinamarca, así se expresan los integrantes de su equipo de trabajo. Jedi Patricia Rodríguez. Darío Alfredo Sabogal Martínez y el programa Recorriendo Cundinamarca. Este gran personaje ha dejado huella en los cundinamarqueses con la implementación del programa Recorriendo Cundinamarca, que desde el 2010 se emite por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Las autoridades de Fomeque expresan su regocijo por el primer año al aire del informativo Recorriendo Cundinamarca y hacen llegar su voz de felicitación a todos los directivos de las 26 radios comprometidas con el gran proyecto departamental. Él ha sido el líder que desde la dirección de la Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias, RECO, ha permitido fortalecer las emisoras comunitarias y crear lazos de amistad y cooperación entre los periodistas, locutores y directores de estas emisoras que trabajan por el desarrollo de los municipios. Todo el reconocimiento y apoyo para este gran líder del Oriente, que sin importar las regiones, siente las necesidades del pueblo cundinamarqués. Mil gracias y para Darío, muchas felicitaciones y bendiciones. Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo En todo camino y jornada está siempre conmigo. Aunque eres un hombre, aún tienes alma de niño. Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño. Víctor Baduel Salamanca se expresó en los siguientes términos. Darío Sabogal Martínez es una persona dedicada fundamentalmente a la vida de la radio, aunque pues ha tenido otras actividades como su aparición en la política, pero su amor por la radio, especialmente por la radio comunitaria, desde Chingaza Estéreo inicialmente, y luego con una magnífica iniciativa de crear la red de emisoras comunitarias de Cundinamarca, pues ha sido un gran defensor de esta actividad que todos queremos tanto. Es, diríamos que, un gran impulsor, un cultor de lo que debe ser la comunicación de estos micrófonos comunitarios. Elkin Parra, jefe de producción, dijo: hace ya varios años, el señor Darío Sabogal tenía la idea de organizar una red de emisoras en la cual el señor Pablo de Guaduas Estéreo y este servidor, Elkin Parra, nos unimos para poder sacar adelante este proyecto que tenía el señor Darío Sabogal. Hoy en día es una realidad, ha tomado una fuerza impresionante y nos alegra muchísimo estar acompañando a un líder de la radio comunitaria como lo es el señor Darío Sabogal. Fue un factor principal del ambicioso proyecto en las pasadas administraciones del Ministerio de Cultura y la Gobernación de Cundinamarca de Radio Ciudadanas, convirtiéndose en la emisora piloto del nodo número 5, que logró reunir las emisoras de Choachí y Caquesá trabajando juntos en beneficio de las clases menos favorecidas de la región del oriente de Cundinamarca. Finalmente hizo uso de la palabra el doctor Darío Alfredo Sabogal Martínez, agradeciendo a los honorables concejales y a todos los presentes por tan importante homenaje realizado. Señor presidente Antonio Romero, honorables concejales, queridos amigos fomequeños, funcionarios y ciudadanos en general del municipio de Fomeque, queridos amigos del conjunto Los Inseparables de San Lorenzo y Potrero Grande, a quienes en la noche de hoy el Consejo ha tenido a bien exaltar la labor cultural de toda una vida, con una medalla que igualmente me han honrado y han honrado el trabajo cariñoso y concienzudo que en los últimos 15 años hemos realizado con Chingaza Estéreo. Pero como lo ha dicho y lo ha explicado de manera muy detallada el profesor Augusto Agudelo Lara, son 35 años de radio comunitaria que hoy nos enorgullece y coloca a Fomeque en el liderazgo de la radio regional. Y debo en este momento darle las gracias a ustedes, pero ante todo a Dios, porque me ha dado la posibilidad de tener en mis manos y manejar la radio en el municipio de Fomeque y de poder mostrar ante mis hermanos fomequeños lo que hemos hecho en estos 35 años, que lo narró el profesor Augusto Agudelo, y a mí no me queda más que agradecerles a ustedes. La voluntad de Dios me ha permitido a lo largo y ancho del departamento organizar una red de radio que, como lo dijo Augusto, tiene 60 emisoras participando y 25 de ellas están haciendo parte de un proyecto que se llama Recorriendo Cundinamarca, que lo hacemos todos los días de 6:30 a 7:30 de la mañana. Nuevamente, darle las gracias a ustedes. No tengo ya para qué contar más historias de la radio fomequeña. Lo que Augusto no contó, ustedes lo saben o se lo imaginan. Nuevamente le doy las gracias a Dios, a cada uno de ustedes, a mi esposa, a mis hijas, a mi familia. Y aquí estaremos mientras Dios nos permita seguir haciendo radio, mientras Dios nos permita seguir hablando, mientras Dios nos permita enseñar lo que hemos aprendido y compartir con cada uno de ustedes las alegrías y las puertas abiertas para que todos los proyectos y todas las iniciativas que las comunidades organizadas tengan o cualquier famequeño tenga, que las podamos realizar juntos en Chingaza Estéreo, nuestra voz, nuestra radio. El anterior informe se elaboró desde Girardot, ciudad de las Acacias. Les habló Augusto Agudelo Lara, Víctor Manuel y Jenny Patricia. Sigan ustedes recorriendo Cundinamarca. Ahora tenemos las 7 de la mañana y 10 minutos en Recorriendo Cundinamarca. Mariela, ¿cómo nos fue con lo de las hojas de vida? Bien, doctor, porque hay muchos candidatos que clasifican para los descuentos que está ofreciendo el gobierno. ¿Los de la ley de formalización y generación de empleo? Sí, doctor, hay jóvenes, mujeres mayores de 40 años, desplazados y otros que también aplican. ¡Qué buena noticia, Mariela! Porque con eso nos podemos ahorrar mucho dinero en la declaración de renta. Entérese de los descuentos que la ley ofrece por generar empleo para personas en situaciones especiales. Piense en grande. Contrate a sus empleados con todas las de la ley. Mayor información, www.mintrabajo.gov.co. Formalizarse paga. Un mensaje del Ministerio del Trabajo. Antes de darle pólvora a tus hijos, escucha qué te dicen. Papito, por favor, no me dejes jugar con pólvora. No me quiero quemar. No, por favor, papito. Te quiero mucho. Demuéstrame que tú también me quieres. Una campaña de Recorriendo Cundinamarca. Señor productor, si usted tuvo un préstamo con el Banco Agrario respaldado por el Fondo Agropecuario de Garantías FAC de Finagro y no ha podido pagarlo, acérquese ya al Banco Agrario para pagar y reciba un alivio de hasta el 100% del valor de los intereses. Mayor información, línea gratuita nacional 018-091-2219 y en Bogotá 595-3522. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Girardot, sala de redacción. Hoy lunes 10 de diciembre comienza en esta ciudad la reunión de secretarios de cultura o coordinadores de formación de los distintos municipios de Cundinamarca, que va hasta mañana martes en horas de la tarde. En el evento se mostrarán los resultados y se busca generar un espacio de conocimiento, diálogo y reflexión sobre las acciones cumplidas. Igualmente se presentarán los resultados de la caracterización realizada en una muestra de los municipios de Cundinamarca. La reunión igualmente propiciará un espacio de encuentro entre las escuelas y responsables de formación de la Dirección de Artes del Ministerio de Cultura y otros especialistas de política y formación en artes para generar reflexiones alrededor de la caracterización con el fin de proyectar acciones futuras que nutran el desarrollo de las escuelas. En Funza, sala de redacción, el alcalde de Funza, Jorge Enrique Machuca López, mediante decreto 00070 del 28 de noviembre del presente año, determinó una cuota voluntaria de hasta 1.000 pesos como prima navideña para los conductores de taxi en la ciudad. El decreto señala que establecer para el periodo comprendido entre los días 16 de diciembre de 2012 y el 31 de diciembre de 2012 una prima de Navidad voluntaria para el usuario del servicio de transporte público individual en vehículos tipo taxi dentro de la jurisdicción del municipio de Funza hasta por 1.000 pesos que se extenderán adicionales a las tarifas oficiales fijadas para ese servicio. El alcalde Machuca López se reunió con los conductores en el auditorio del Biblioparque, acompañado del secretario de Transporte, Milton Olaya, para darles a conocer la medida que comienza a regir a partir de la fecha. Esperamos que con esta prima de Navidad, la ciudadanía respalde el servicio que ustedes vienen prestando en la ciudad y contribuyan a que pasen una feliz Navidad y un próspero año nuevo en compañía de sus seres queridos, manifestó el mandatario local. Los conductores del servicio público se mostraron complacidos con la medida de la administración y expresaron su deseo de colaborar con los funzanos en sus desplazamientos durante las festividades de fin de año. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. debido a la gran demanda de solicitudes hechas por estudiantes pertenecientes a los municipios certificados en educación para beneficiarse del programa 4 por una opción de vida, la Gobernación de Cundinamarca informa que asignarán 15 cupos por semestre a estudiantes de Soacha, Girardot, Facatativá, Fusagasugá, Chía, Mosquera y Zipaquirá. La ampliación de cobertura del programa 4 por una opción de vida a estudiantes de municipios certificados en educación ya le fue comunicada al ICETEX con el fin de que se hagan las modificaciones correspondientes y se permita la inscripción en la plataforma de estos aspirantes. Los criterios de selección en los casos en que haya más de 15 aspirantes por cada uno de los municipios certificados se harán teniendo en cuenta los mayores puntajes obtenidos en las pruebas Saber 11. Ahora son las 7 y 15 minutos. Anunciar en Recorriendo Cundinamarca es muy fácil. Llame ya a los celulares 311-599-2521 o 310-349-8304 y muy pronto sus ventas serán una realidad en todo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Un saludo especial para todos ustedes los cundinamarqueses. Les habla Álvaro Cruz, gobernador de Cundinamarca. Quiero, en nombre de mi señora Zoraida y de todo el gabinete departamental y los funcionarios del departamento, desearles una feliz Navidad en esta época de reconciliación, de amor, de afecto. También desearles un próspero año 2013 y agradecerles su participación para hacer realidad lo que nos hemos propuesto en el Plan de Desarrollo Cundinamarca Calidad de Vida. ¡Feliz Navidad! Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Cundinamarca escucha. Reco Noticias. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación, con la participación de 73 personas entre funcionarios de alcaldías, secretarías de gobierno, inspecciones de policía, comisarías de familia y comandos de estaciones de policía de 33 municipios cundinamarqueses, concluyó el quinto diplomado Gestión Territorial de la Seguridad. La capacitación organizada por la Gobernación de Cundinamarca, la Policía Nacional, la Cámara de Comercio de Bogotá y la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, tiene como propósito que los funcionarios adquieran los conocimientos necesarios para tomar acciones inmediatas y de alto impacto en sus municipios, de acuerdo con las disposiciones normativas y lineamientos de la Política Nacional de Seguridad y Convivencia. De esta manera, los servidores capacitados están realizando ajustes a los planes integrales de convivencia y seguridad, actualización de los acuerdos municipales en lo relativo a comités de orden público, reorganización de los consejos de seguridad y los procesos para optimizar el recaudo de las contribuciones para los fondos Cuenta Territoriales de Seguridad y Convivencia FONSET, entre otros aspectos. En Zipaquirá, sala de redacción. La Secretaría de Desarrollo Económico, en una alianza con los centros comerciales y los comerciantes del municipio, realizará el 15 de diciembre una jornada de Zipaquirá Despierta, en la que se efectuarán cierres de vías, promociones, eventos culturales, caravana navideña y recorrido en turistren desde la Catedral de Sal hasta el barrio Los Comuneros, un sector que tradicionalmente se organiza y embellece especialmente para estas fechas. La Catedral de Sal tiene a partir del 7 de diciembre una programación especial y estará abierta al público hasta las 10 de la noche, y la Dirección de Cultura ha preparado una agenda con eventos de música, danza y teatro en diferentes escenarios. En el municipio se vienen preparando pesebres tradicionales como el de la Capilla del Cedro, conocida como la Capilla Sixtina de Colombia, el del Parque de la Floresta, que cada año viste la Policía Nacional, y el de la Administración Municipal, que este año será instalado en el edificio de gobierno y será un pesebre ecológico, motivado en el concurso que adelanta la Oficina Provincial de la CAR en Sabana Centro. En noviembre el municipio publicó un documento guía turística de Zipaquirá, en el que está consignada la información de interés que un visitante necesita cuando llega al municipio, y también comenzó a desarrollar la estrategia de los informadores turísticos,